Ya sé que es más fácil tirar la toalla que echarle valor. Y que nunca fuiste de aquellas mujeres movidas por el corazón. Que si el camino se hacía largo parado y yo te arrastraba y tropezábamos. Y así seguimos este camino y yo acuesta contigo. Y que dijimos o no dijimos y al final olvidamos el motivo. Y tú ahí mirando a la nada, viendo cómo pasa la vida, pero no haces nada. Espera sentada a que se destruya tu alma. Y pasan los años, los meses, los trenes, y tú en el andén, pero siempre los pierdes. Y cuando se marcha, le gritas, pero no se detiene. ¡Y hey, tú! Los bambam, mami, para enamorarte. Consigo darte más, porque no tengo para ti, no fue suficiente entregarte el cielo. Te quedaste quieta viéndolo morir, lo nuestro, y en el suelo, y en el suelo. Y tú a lo lejos, inerte pero con los ojos abiertos, viendo morir lo nuestro, lo nuestro. Y tú te quedaste mirando a la nada, viendo cómo pasa la vida, pero no haces nada. Espera sentada a que se destruya tu alma. Y pasan los años, los meses, los trenes, y tú en el andén, pero siempre los pierdes. Y cuando se marcha, le gritas, pero no se detiene. La nada, viendo cómo pasa la vida, pero no haces nada. Espera sentada a que se destruya tu alma. Y pasan los años, los meses, los trenes, y tú en el andén, pero siempre los pierdes. Y cuando se marcha, le gritas, pero no se detiene. Yeah.